Esto es una historia de amor, de la que nadie se libra. ¿Quién no ha sentido el dolor cuando sangra el corazón? No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. Que ya no me preocupo porque ya no me interesa. No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. Que ya no me preocupo porque ya no me interesa. Pasaba por tu casa y decidí tocarte el timbre. Sabía que estabas dentro, pero no me respondiste. ¿Quién te anima cuando no tienes a nadie y estás triste? Le dijiste que jamás lo dejaría y lo hiciste. No me sirve tu sonrisa en estos tiempos. Que te jodan, no me busques ni me llames, porque estoy buscando a otra. El placer que con el tiempo se convierte en tanto daño, convirtiendo tu leyenda de pasión en un engaño. ¿Quién se fía de cualquiera hoy en día? Son malos tiempos. No te miento si te cuento que me siento al 10%, que me duelen demasiado los sentimientos, que estoy hasta los huevos de acabar siempre en el suelo, de gastar tantos pañuelos. No me sirve tu consuelo, no me roces con tu pelo, que me trae malos recuerdos. Necesito que nos demos un tiempo, la excusa más marrana pa' follar con quien tú quieras y olvidarte de su cara. No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. Que ya no me preocupo porque ya no me interesa. No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. Que ya no me preocupo porque ya no me interesa. Se te ve en la mirada, explicaciones te sobran. No me hacen falta palabras, me pones cara de amarga. Pero por dentro te alegra, si tienes ganas de juerga, pa' que aguanta tanta mierda. Tú a la derecha y yo a la izquierda. Estoy pensando últimamente mucho y quiero verte lejos. Quiero estar mejor, deja de estar todo el día de bajón. No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. No me preocupo porque ya no me interesa. No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. Que ya no me preocupo porque ya no me interesa. No me busques, no me llames si te sientes sola. Son muchas noches ya comiéndome la bola. No me culpes, ya no me duele si me dejas. Que ya no me preocupo porque ya no me interesa.